se escapa el tiempo, se liberan las historias con su texto singular. Y yo, que me miro desde dentro, no entiendo por qué guardé los recuerdos y el rubor de tu sol, de vehemente luz. Oye mis gritos, me quiero esfumar, me aflige creer que me puedas amar. No lo debes, nuestros días se empalmaron casualmente por error. Un error de tiempo, un misterio del amor, un error. Misterio del amor. Ahora sé, estamos viendo una triste recreación de un cine sin edad. Y hoy en blanco y negro te sentencio argumentos transformados en poesía al color, de tu faz, que en otra época está. Y si contigo pudiese bailar, seguro a tus ojos me empiezo a borrar. Es el tiempo que igual que te escribe también sabe olvidar. Un error de tiempo, un misterio del amor, un error. Un misterio del amor, un error de tiempo, un misterio del amor, un error. Misterio del amor.